en México. El Estado de México es el lugar donde se han dado más asesinatos de niñas menores de edad. Nezahualcóyotl es el municipio con el mayor número de casos de femicidio infantil, según una investigación sobre asesinatos infantiles realizada por CIMAC Noticias. Hazel Zamora Mendieta, de CIMAC Radio, tiene la nota. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En número total, es el Estado de México es la entidad del país que acumula más asesinatos de niñas menores de 14 años de edad. Los indicadores de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía registran 166 defunciones femeninas con presunción de homicidio en este grupo etario de 2012 a 2016. Tras una investigación que realizó CIMAC Noticias sobre el panorama de feminicidio infantil en México, se reveló que de los 821 casos de asesinatos de niñas ocurridos entre 2012 a 2016, un 20% ocurrieron en el Estado de México. Si bien estos datos, que son procesados por el INEGI a partir de los certificados de defunciones de la Secretaría de Salud, no indican que es un feminicidio, las maneras en que fueron cometidos pueden encajar en dicho tipo penal. No obstante, para conocer cuántos casos de feminicidio infantil reconoce la Fiscalía General de Justicia Mexiquense, esta agencia le requirió a la institución, vía solicitudes de información, los registros de feminicidio perpetrados contra niñas de 0 a 14 años de edad de 2012 a 2016. La Fiscalía solo contó con datos a partir de 2015 a enero de 2018, periodo en el que suman 19 casos de feminicidio de niñas desde un año 4 meses de edad hasta los 14 años de edad. Son las edades de las víctimas. Las cifras del INEGI muestran que no existe un decremento desde 2012 de los asesinatos de niñas en el Estado de México. Por el contrario, en ese año se registraron 27 casos y para 2016 la cifra aumentó a 31 casos. En 2007 el Estado de México se colocó en la mira de los medios de comunicación por los brutales asesinatos de niñas que salieron a la luz pública. El 19 de junio la sociedad civil mexiquense se conmocionó y protestó por 3 días seguidos por el feminicidio de Valeria Gutiérrez Ortiz, una niña de apenas 11 años de edad privada de la libertad, violada y asesinada en el municipio de Nezahualcóyotl por un conductor del transporte público de la localidad. Valeria fue hallada asesinada un día posterior a su desaparición dentro de la combi donde viajó por última vez. 4 meses antes, las y los habitantes de Nezahualcóyotl los sacudió el feminicidio de una niña de apenas 4 años de edad, cuyo cuerpo lo abandonaron en la avenida a bordo de Xochiaca y fue desconocida su identidad. En diciembre de 2017 se conocería que la niña de Neza se llamaba Guadalupe. Fue asesinada y violada por su padrastro en complicidad con su madre. Es justo Nezahualcóyotl uno de los 11 municipios del Estado de México en alerta de violencia de género. Y también es la localidad donde ocurrieron el mayor número de casos de feminicidio infantil. Se registraron un total de 4 entre 2015 a 2017, 3 de ellos cometidos el año pasado, de acuerdo a los registros de la Fiscalía. Informó Hazel Zamora, Radio CIMAC.